Concretamente sí, sigue vigente por lo menos al momento lo que es la vacunación de fiebre amarilla para la gente que viaja a Misiones o zonas selváticas de Brasil, de Perú y de Bolivia, como hacía también de otros países de América del Sur. En relación a esta vacuna, la indicación es en mayores de un año y hasta 60 años que viajen a esta zona. Y es una vacuna que está contraindicada también en personas inmunodeprimidas, en embarazadas, salvo que vayan a una zona de riesgo, a zona selvática, que tiene que consultar con su médico. Y después las precauciones que seguimos teniendo contra el dengue, que para el cual no hay una vacuna, por lo cual la prevención es evitar usar repelentes, ropas con camisas con mangas largas y pantalones. Bien. Doctora, ¿la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se puede efectivizar en Olavarría? Sí, contamos con esta vacuna que se aplica en el banco de leche los días miércoles y viernes, pero que las personas tienen que registrarse o se tienen que llamar por teléfono al 421419 y se les da un turno. Como mínimo son 10 días, pueden ser más, pero por lo menos tienen que haber 10 días de anticipación a las personas que van a viajar. Menos de 10 días no es aconsejable. No, porque no da tiempo para que la persona adquiera inmunidad para cuando realice el viaje. ¿Y con qué tiempo se están dando estos turnos que se organizan en el Todo va dependiendo, porque se dan turnos, porque es una vacuna que son, los frascos son de 10 dosis, así que depende de la cantidad de personas que estén anotadas, pero el horario que funciona, tanto los miércoles como los viernes, es de 9 a 14 horas. Bien. Es importante, decimos, adoptar estas enfermedades porque en el caso del dengue sabemos muchas veces de que esto puede servir luego para transmitir y generar cuestiones dentro de nuestro país, ¿no? Esto es fundamental también. Claro, exactamente. O sea, tanto una enfermedad como otra, si bien la producen distintos tipos de virus, el mosquito, que es el Aedes aegypti, es el mismo el que la transmite. Ajá. Y lo importante es que las personas que van a estos lugares estén vacunados, tratar de no enfermarse, no adquirir el dengue en el caso de que para esta enfermedad no hay vacunas, para luego no introducir cuando regresan al país estas personas enfermas, aparte de perjudicarse a ellas, también introducen el virus en nuestro país. ¿Se está trabajando ya de cara a lo que va a ser la época de mayor impacto del dengue, María del Carmen? Sí, a nivel local estás diciendo. Sí, a nivel local, qué líneas provinciales han recibido. Sí, las mismas hasta ahora, las mismas pautas que ustedes pueden ver, no tenemos nada distinto a lo que se ve en la página del Ministerio, tanto de Nación como el de provincia. Bien, y la concientización de que es una cuestión muy individual, ¿no? También En esta toma mucha parte, sobre todo en tanto en una como en otra, es la comunidad, todo lo que es para el dengue, con el descacharrado, el cuidado, evitar todos los lugares donde está acumulada agua. Eso tiene que ver mucho también con la comunidad, aparte de las acciones que se puedan hacer desde las autoridades. Bien, María del Carmen, gracias por su tiempo. Muy bien, hasta luego. La doctora María del Carmen Weiss.